El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 12 grados, es total el porcentaje de la humedad, viento calmo, la presión medida en hectopascales 9.95 decimal 8, lluvia 18 milímetros 2. Azul, 5 emprendimientos productivos se instalan en el parque industrial. El anuncio lo realizó el intendente Omar Duclos en conferencia de prensa junto a los responsables de los emprendimientos. Ya se trata de 5 emprendimientos que están en plena etapa de erradicación. Hace tiempo que veníamos dialogando con ellos y avanzando en las tratativas, firmando los acuerdos correspondientes, pero hemos querido dar a conocer esta noticia, que consideramos que es una muy buena noticia para la comunidad, cuando ya los emprendimientos tuvieran principio de ejecución. Es decir, no se trata de una expectativa, sino que se trata de una realidad donde estas empresas se están radicando en el Parque Industrial 1 y en el Parque Industrial 2. Se trata de Metalmecánica Streitenberger, está Jorge Streitenberger, su titular, que conocen ya, es un emprendimiento que ya existe en nuestra ciudad, en la fabricación de implementos agrícolas, que se traslada al Parque 1. Construcciones Don Juche, cuyo titular es José Luis Pensado, con fabricación de premoldeados y montaje de galpones y viviendas rurales. Ernesto Heredia, con su emprendimiento de procesamiento de menudencias. Cooperativa Sur Latina, que viene creciendo fuertemente y quiere encarar la fabricación de materiales, la fabricación de distintos elementos de hormigón que se utilizan para la construcción. La firma Alcot, Sociedad Anónima, que preside el ingeniero Antonio Indavere, que es de Olavarría y que se está radicando en el Parque Industrial 2. Distintos perfiles de emprendimiento que van a generar aproximadamente 50 puestos de trabajo y realmente esto nos entusiasma mucho, porque ustedes saben que venimos trabajando fuertemente para posicionar a nuestros parques industriales. En el caso del Parque Industrial 1 hemos desarrollado todo un rediseño del parque con una propuesta que venimos trabajando con el centro empresario. Quiero destacar el trabajo permanente y diría que a diario mancomunado que lleva adelante la subcomisión de erradicación de empresas del parque del centro empresario, que encabeza Luis Cantalupi junto con nuestro secretario de Desarrollo Económico Diego Santillán. A partir de ese trabajo integrado en su momento se detectaron debilidades del Parque Industrial 1, se buscó cómo revertirlas, cómo lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura, se hizo un rediseño, se están incorporando distintas mejoras y ustedes saben también el esfuerzo que hemos hecho para la creación del nuevo parque industrial con todo lo que allí se ha invertido. Así que nos entusiasma mucho que esto empiece a poblarse, que empiece a tener cada vez más contenido. AM 1160. Espacio publicitario. Llegó a Olavarría el camión fábrica de documentos de identidad. Nuevo DNI para todos. Hasta el domingo 18 de septiembre, acércate al Paseo Jesús Mendía, haz el trámite y te lo llevas entre las 9 y las 16 horas. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. La Copa de Oro del Turismo de Carretera empieza en Olavarría. 16, 17 y 18 de septiembre. Viví toda la fuerza del TC en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Invitan el AMCO y el Gobierno Municipal de Olavarría. Conoce dónde adquirir tu entrada en www.olavarría.gov.ar. Fin de espacio publicitario. La Prida, el intendente Alfredo Fischer, en diálogo con Radio Olavarría, se refirió a los resultados de las elecciones primarias, la importancia del respaldo de la gente en el marco del aniversario de aquella localidad. Estuvo presente Radio Olavarría con el programa Entre Amigos. Nosotros creemos que el valor que tienen los hechos de estos 4 años pasados se han reflejado en la determinación que ha tenido la gente de acercarse a las urnas el 14 de agosto y, por supuesto, de apoyar nuestra propuesta y nuestros candidatos. Así que eso da, como vos decís, una tranquilidad, una satisfacción, pero, por supuesto, más que todo esto, nos asigna una gran responsabilidad, porque somos conscientes de que a partir de un gobierno nacional y de un país que crece, se van generando posibilidades, y en nuestro pueblo todavía hay demandas insatisfechas, todavía hay carencias, todavía hay déficit, y entre esas posibilidades que brinda un país que crece y los déficits que tenemos a nivel local, los intermediarios somos nosotros. Entonces esta elección nos da una gran responsabilidad, nos tiene que mover los cimientos para seguir trabajando y para renovar esfuerzos y tener, por supuesto, una dedicación plena a poder satisfacer todas las demandas de nuestra comunidad. La satisfacción de que tenemos una ciudadanía que, a nuestro juicio, por supuesto, después de los resultados, es una ciudadanía crítica, que valora los hechos concretos, los que hacen que las comunidades crezcan. Pero, por supuesto, que lo que termina al otro día siendo el colofón, lo que queda esa gran responsabilidad que te asignan los electores, porque todavía somos conscientes, tenemos mucho por hacer. Y en ese sentido, creo que siempre nos hace falta un poco más. No podemos darnos por satisfechos con los logros obtenidos, sino que tenemos que buscar ingenio, buscar determinación, concitar más apoyos, hacer concurrir a toda la comunidad para resolver nuestros propios problemas y ser lo suficientemente creativos como para ir generando las condiciones para que nuestra comunidad crezca. Este es el desafío que se plantea para este grupo que conduce los destinos de La Prida, pero que sin lugar a dudas es acompañado por una comunidad que, como ves, hoy con un día gris, con un clima destemplado, igual está con mucha fuerza, con este tesón que caracteriza a la gente de La Prida para encarar el día a día, pero también para encarar una fiesta como esta. Roque Pérez, con lluvia en la ciudad como en Olavarría, en el día de hoy se retiró el camión de documentación rápida. Más de 300 personas pasaron a hacer su DNI. José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Estadio Coronel Olavarría, pisando las 5 de la tarde en nuestra ciudad. En estos momentos está lloviendo aquí en la ciudad de Roque Pérez y, por supuesto, intentando elaborar un informe semanal de todo lo que venimos hablando durante las diferentes salidas diarias que tenemos a través de este panorama regional. En el día de hoy, aquí en la ciudad de Roque Pérez, en estos momentos ya se está retirando el camión Documento para Todos, que ha tenido una aceptación importante dentro de la comunidad de Roque Pérez, ya que más de 300 personas fueron a buscar allí su documento nacional de identidad, es decir, estuvieron haciendo los trámites correspondientes para realizar el trámite del nuevo documento de identidad. Si bien en el registro civil de Roque Pérez ya se puede hacer, la gente se volcó masivamente a este camión que vino de la mano del candidato del Frente para la Victoria, Juan Carlos Gaffarini, quien estos 2 días desfilaron, como les decía anteriormente, alrededor de 300 personas. Volviendo al candidato, al ambiente político también, en el día de hoy el candidato se habría reunido con Florencio Randazzo. Esto había sucedido en la ciudad de Chivilcoy, hablando, por supuesto, de Juan Carlos Gaffarini. Después, con respecto a alguna noticia, por supuesto, de último momento, sabemos hace aproximadamente 20 días atrás, una persona de nuestro medio, una docente muy apreciada por los vecinos, fue golpeada salvajemente por uno o por varios individuos en intento de robo. Esto provocó una reacción popular aquí en el pueblo de Roque Pérez, que se manifestó en primera instancia en una convocatoria en Plaza Mitre, y después la sede de bomberos voluntarios fue también testigo de esta, de las reuniones, reclamando mayor seguridad. Según sabemos, hace información de días atrás, que estaría por lo menos identificada la persona, y esto lleva cierta tranquilidad y por supuesto inspira confianza en el personal policial de Roque Pérez, que tiene a su cargo Jorge Villarruel, el comisario de nuestra ciudad. Ya se habría dado, pero obviamente hay que esperar los pasos de la justicia. Todos sabemos cómo son y que muchas veces no caminan lo rápido que nosotros pretendemos, pero eso es así, y bueno, obviamente no tenemos objeciones al respecto. Sí, por supuesto, es devolver un poco la confianza en nuestra policía. Hablando de otra cosa, comienza en el día de mañana, sábado, los grandes festejos del cincuentenario de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez. Esto va a ser una cena importante que se va a realizar en el predio de la Sociedad Rural, un salón que tiene capacidad aproximadamente para 1.200 personas. Allí se va a hacer una cena show, algunos reconocimientos, y ya que el día 22, día jueves, va a estar el acto protocolar, donde se va a hacer los descubrimientos de placas y demás, y todo estaría finalizando el domingo 25 con un despliegue multitudinario de unidades bomberiles que vienen a visitarlo, de aproximadamente 80 cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. Van a visitar la ciudad de Roque Pérez, precisamente luciendo algunos sus ambulancias y haciendo acto de presencia en este cincuentenario de la institución roqueperense. Seguramente en próximos informes vamos a tener mayores espacios para poder brindarles a ustedes toda la información. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Saladillo, comienzan a realizarse las actividades en el marco de la Semana del Estudiante. Alberto García, Diario Digital La Síntesis, Red Regional de Medios. Comienzan a desarrollarse las actividades de la Semana del Estudiante en nuestra ciudad. Ayer se reunieron padres y quienes egresan y sus representantes para determinar cuál sería el calendario. Esta tarde, a partir de las 19, comienza con una caravana en el centro de la ciudad y se van a concentrar en el Parque República de Brasil. Esto finalizará el próximo miércoles con el tradicional picnic de los estudiantes, que este año contiene importantes cambios. Este año no habrá juegos en el barro, como venía sucediendo habitualmente, y sí habrá fiesta de la espuma. Y no será en el vivero municipal de Cazón, sino que será en el Parque de las Aguas Corrientes, en las cercanías de nuestra ciudad. Para Radio Olavarría, Alberto García, Diario Digital La Síntesis, Saladillo, Red Regional de Medios. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegó a Olavarría el camión fábrica de documentos de identidad. Nuevo DNI para todos. Hasta el domingo 18 de septiembre, acércate al Paseo Jesús Mendía, hacé el trámite y te lo llevas entre las 9 y las 16 horas. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación, Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, comenzó a instalarse la televisión digital en nuestra ciudad. El intendente supervisó el avance de las obras. En las últimas horas, el intendente municipal José Echeverri, junto a la secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Margarita Regui, recorrieron y supervisaron el avance de los trabajos realizados en el predio que el gobierno municipal cedió para la instalación de la antena de transmisión de televisión digital. El sector ubicado es la avenida Pueyrredón y Camino de la Feria. El jefe comunal y la secretaria de Infraestructura fueron recibidos por el responsable de la obra, quien les indicó que estaban finalizando la importante base de hormigón, sus respectivos anclajes para empezar la antena de transmisión de más de 150 metros de altura. El tiempo. En Olavarría la temperatura es de 12 grados un décima. Total el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32.